porque ahora le damos paso al señor Carlos Heller. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Aquí roqueándola, Heller. Roqueándola, bueno, muy bien, mirando cómo llueve, así que podemos hacer una fiesta. Sí, te digo que no está mal hacer una fiesta. Bueno, voy a hacer una digresión. Cuando era chiquita, como me daban miedo las tormentas, lo que hacía era ponerme un pijama largo de mi madre y bailar todo el tiempo. Hay un oyente que está contando que justamente baila por allí para exorcizar ese miedo a las tormentas. Así que, ¿por qué no? Me adhiero a la fiesta, Carlos. Macanudo. Oíme, ayer fue el debate aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el canal de la ciudad. No sé si pudiste verlo. Sí, pude verlo, me hice tiempo para verlo. ¿Y qué te pareció? Y me quedó con sabor a poco, ¿no? Qué sé yo, estaba todo demasiado esquematizado, estructurado. Uno siempre, la palabra debate tiene un alcance más amplio que estas cuestiones así que se hacen muy, muy reglamentadas, con reloj, con una pregunta de este al otro, de este al otro. Es decir, me da la impresión que de este tipo de debates, así planteado, sale fortalecido el que entra más fuerte. Y creo que a la Reta le cuestionaron, por ejemplo, muy poco, que es parte del macrismo. Casi el tema no se tocó. Así es. Es decir, que la perspectiva finalmente es como dice Página, que la Reta intentó municipalizar y el resto no lo pudo sacar de ese ámbito. Más o menos, claro. La Reta se puso en jefe de gobierno y sobre cada tema enumeró las obras que han hecho y las que van a hacer. Y todo el tiempo dijo, yo hago, yo hice y voy a hacer. Y en definitiva, los otros candidatos discutieron eso, las prioridades, que creo que no está mal discutirlas, porque creo que la aplicación, cuando uno habla del Paseo del Bajo, no puedo decir que la obra es mala. La discusión sería, pero era la prioridad el Paseo del Bajo. Claro. Bueno, no se habló, por ejemplo, de las diferencias del norte y el sur de la ciudad. Que es una de las claves esas que vos estás diciendo, Carlos, primero porque viene de arrastre de muchos años y porque lo que desnuda es eso, la jerarquización que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No se habló, por ejemplo, de que la ciudad con el mayor presupuesto por habitante del país le ha aumentado la pobreza, le ha aumentado el desempleo y le ha aumentado la gente en situación de calle. Sí. Es decir, creo que, bueno, porque a mi gusto fueron demasiado condescendientes con el jefe de gobierno, me pareció la sensación que me quedó. De manera que no estás tan lejos de la conclusión que hace la comunicación concentrada, en el sentido de no solo empoderar a la Reta diciendo que fue el mejor perfilado, sino de eso, plantearlo como que ha tenido distancia finalmente de los otros candidatos. No sé si tuvo distancia, pero digamos, por eso yo dije al principio, me cuesta creer que sirvió para modificar la voluntad del voto en el sentido de en contra de lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio. Pero porque no se puede municipalizar el análisis de una elección como la Ciudad de Buenos Aires. No es el municipio de, no sé, de Quitilipi, con todo el respeto por los ciudadanos y ciudadanas de Quitilipi, donde lo municipal puede tener un peso determinante. Es la ciudad capital de la República Argentina, es el centro neurálgico del país, pero además es la continuidad, la gestión de la Reta de los 8 años anteriores, claro, de Mauricio Macri. Y él fue el jefe de gabinete de Mauricio Macri. Entonces, no cuestionar las políticas nacionales. Vos viste que el esfuerzo del oficialismo, dicen todos, incluso que en las elecciones de la ciudad están hablando también de doblar la boleta para que no se lo vea Macri, que se lo cuarto. Es decir, el oficialismo lo quiere esconder a Macri, por más gira que Macri haga, y sobre todo para despegar elecciones donde la gente justamente vote gestiones locales u otras cosas. Y a mí me parece que habría que haber atacado por ahí. Y después, Carlos, Pablo te saluda. Después hay como una sobrevaloración permanente del formato, de las reglas. Eso no es culpa de los candidatos. No, ya lo sé, pero no sé cuánto ese tipo de encuentros, sí, comillas, debates, favorecen el desarrollo de otro tipo de lenguaje más propio de la política, ¿no? Así es. Bueno, en algunos momentos hablaban más los conductores que... los candidatos. Sí. Además, la reiteración de las explicaciones del formato y de la ley y del Tribunal de Justicia y de qué sé yo cuántas cosas se dijo un montón de veces también, qué sé yo. Bueno, eso, ¿no? Bueno, por lo menos podemos opinar sobre la existencia del debate, que antes no estaba, y algunas personas consideran que aunque sea les conocen la cara, que ya no está pegado en un afiche, sino que le dan un poco más de carnadura, por más que en un minuto sea muy difícil, porque también lo que surge allí es la capacidad de oratoria que tenés en un ámbito televisivo, que tampoco es la misma en otro espacio. Tiene sus dificultades, ¿no? Seguro. Sí, y desde luego... la experiencia juega, porque claro. Larreta es un veterano y Lammers es un debutante, si uno quisiera ponerlo en ese plano, ¿no es cierto? Larreta se la ha pasado desfilando por los canales de televisión durante todo desde los 8 años que estuvo con Macri hasta los 4 que es jefe de gobierno, y es habitualmente reporteado en radios, y bueno, tiene una experiencia grande, ¿no? Se me ocurre, lo pienso... Eso no se le puede achacar como en sentido crítico. No, claro, claro. Son las reglas del juego. Lo pienso ahora, Carlos. Los debates lindos son los debates donde de verdad se pueden cruzar las ideas, discutirlas. Claro. Claro que es más desordenado, y claro que puede ser más desprolijo, pero ahí es donde pueden salir de verdad las cuestiones. Algunas preguntas que se hacían los candidatos a veces hasta parecían centros a la olla, ¿no? Sí, cierto. Estaba pensando, Carlos, que ahora lo pienso, no se me ha ocurrido antes, que quizá el formato de debate, lo que decía Cintia sobre conocerles la cara y demás, en el marco de la crisis de los partidos políticos, la sobrepersonalización, digamos, de la política, no digo que no sean necesarios los candidatos, los líderes, etcétera, ¿no? Eso está fuera de discusión. Pero también eso atenta a veces contra un conjunto de modos de entender la ciudad, en este caso, por ejemplo. No entiendo lo que me quieres decir. Sí, que al no haber coherencia de un partido político, trayectorias y demás, a veces queda todo demasiado recargado sobre... Ah, sí, claro. Cómo habla el personaje, si dice bien, si se vistió bien, si se pasa o no se pasa de la chicharra. Claro. Sí, sí, las formas por sobre los contenidos. Así es, efectivamente. Las formas por sobre los contenidos. Pero bueno, también pasaron otras cosas. Estaba leyendo hoy con algún interés... por ejemplo, la columna de Bonelli, sí. Que merece que le demos algún tiempo, ¿no? Uh-huh. Más allá de si Werner o no será desplazado, a mí me parece interesante un párrafo, ¿no? Werner solo instrumentó técnicamente las órdenes que emitió el Tesoro de Estados Unidos. Así es. La ayuda extraordinaria y el aval a Mauricio Macri surgieron de una decisión política de la Casa Blanca, pero Donald Trump no pagará el costo político, tampoco Christine Lagarde, y bueno, pues sí, en el fondo ahora hay un mal clima hacia la Argentina, y los directores, todos los europeos, quieren cabezas. Bueno, esto solamente viene a ratificar lo que muchas veces hemos expresado, que todo esto que se instrumentó en la Argentina tenía que ver con ese alineamiento incondicional que el gobierno de Mauricio Macri tuvo con el gobierno de los Estados Unidos y en especial con el actual presidente de los Estados Unidos, y que le permitió que incluso por encima de la opinión de los técnicos del Fondo Monetario Internacional se avalaran muchas veces cuestiones que en otras circunstancias no hubieran sido aprobadas. pero lo de fondo es siempre lo mismo, que por más que te cambien el collar sigue siendo el mismo perro. Y no es un tema de si ahora es Cristalina en vez de Cristina la que dirige el fondo, porque el fondo es exactamente lo mismo, y lo que determina en definitiva todo es los planes de ajuste, las exigencias que plantean. Y en ese sentido hay que tomar con preocupación lo que el otro día dijo la nueva directora gerente del fondo, que anuncia un 2020 con una fuerte desaceleración económica global como producto, entre otras cosas, de los conflictos comerciales, y que anuncia destrucción de riqueza con números que aterran, y que desde luego afectan a todos, y todos sabemos que cuando pasan estas cosas siempre los más afectados son los más débiles. Carlos, y dentro de la nota también, más allá de que reconoce lo que efectivamente veníamos charlando sobre la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, también dice que Trump solamente va a tener una mirada positiva respecto al gobierno de Alberto Fernández si se manifiesta abiertamente en contra de Maduro, ¿no?, de Venezuela. Sí, bueno, esta es una línea que Bonetti viene planteando hace rato. Hace un par de semanas había escrito, había dicho tres cosas. Una era la CIA en la triple frontera. Sí. Uh-huh. La otra era la DEA actuando acá en la Argentina con el tema de la droga. Y la tercera era la posición que el gobierno de Alberto Fernández adopte respecto de Venezuela. Ahí podemos encontrar, los diarios lo han recogido, así que no es que yo ande con una lupa. Ayer creo que incluso alguno, La Nación, o alguno titulaba la primera disidencia entre Massa y Alberto Fernández, que tenía que ver justamente con el tema Venezuela, es decir, las declaraciones de Massa en Venezuela que difieren de las que públicamente ha expresado el candidato a presidente, que incluso está hablando de retirar a la Argentina del Grupo de Lima. Uh-huh. Y que está hablando de revitalizar la UNASUR, que está en la antípoda de lo que Estados Unidos quiere en la materia. Sí, condenó el bloqueo, por otra parte, ¿no? Dijo... Claro, por eso digo. Ahí hubo... Pero bueno, son las cosas a las que vamos a tener que acostumbrarnos de que veamos matices. Hoy, por ejemplo, es interesante, en La Nación aparece una amplia nota titulada "El PJ recomendó a Fernández una fuerte intervención en la economía". Y no sé si vieron la nota, dice, un documento de más de 100 páginas, donde se habla de una cantidad de cosas y con preocupación habla de los temas polémicos que según La Nación plantea el documento, por ejemplo, el tema de las retenciones. Sí. Por ejemplo, el tema de la desregulación de los precios de los servicios públicos. El documento plantea replantear el pago de las tarifas de gas, electricidad y desligarlas de los vaivenes del dólar. Bueno, son todas cuestiones que aparecen ahí y que desde luego La Nación lo intenta presentar. El manejo de la divisa, el comercio exterior de granos son un recurso estratégico y escaso y por lo tanto debe ser regulado. Se fijarán tiempos de liquidación de granos de acuerdo con la necesidad de cumplimiento de los compromisos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Y La Nación lo ve con preocupación. Habría que decirle a la gente de La Nación que es lo que está haciendo el gobierno de Macri en estas últimas semanas. Claro. Exactamente eso, ¿no? Si uno podría llamarlo una autocrítica tardía, podría decir, mirá, si Macri hubiera manejado el tema de la deuda con esos cánones que se plantean ahora, si hubiera manejado el tema del comercio exterior con estas propuestas y el control de cambio con estas propuestas, la fuga no hubiera tenido la dimensión que tuvo, la situación en general del país hubiera sido otro desde el punto de vista de su endeudamiento, etcétera. Sí, cosa que Bonelli también dice, que desde el fondo no terminan de entender qué es lo que va a hacer Macri, porque ahora está haciendo una suerte de kirchnerismo tardío. Una cosa muy, muy graciosa. Bueno, eso de kirchnerismo tardío... Bueno, está la maldad ahí en la prosa. También, ¿sabes qué? No sé si es maldad. Yo creo que también se refiere a las formas. A este hecho de que Macri hace actos y vocifera lo que sería, según ellos, un signo de un acto kirchnerista. Sí. Y Alberto Fernández habla pausadamente ante auditorios ordenados. Entonces creo que eso, porque eso lo cita Pañi también, creo sí. que cero, anteayer. Ayer lo reta directamente diciendo que Macri va de acto en acto cuando Alberto Fernández se está sentando con el establishment. Claro, por eso te digo que en realidad esa es la crítica, lo que ellos llaman kirchnerismo tardío, es deambular, que como bien dice Roberto Caballero es la gira de despedida, que me parece una buena definición, y entonces le critican las formas de las que Macri siempre se ha repudiado, incluso ha dicho que eran cosas inútiles, armadas, innecesarias, antigua, bueno, pero por alguna razón o algún consejo de algunos de esos asesores, ahora ha tomado ese camino. Carlos, una cosita respecto del documento del Partido Justicialista, pues es que no solamente La Nación, también el Grupo Clarín, lo estaba escuchando el otro día a Longobardi y entrarle muy fuerte, digamos, al documento, como si todo fuera una gran locura. Y tiene una virtud la prensa hegemónica, o los sectores hegemónicos tienen esta virtud, a ver si lo compartís, que cuando se habla de aumentar los impuestos a las grandes fortunas o el impuesto a las grandes ganancias, a las altas ganancias, ellos hacen pasar como que esos impuestos en realidad se lo van a cobrar efectivamente a todos, es decir, sus intereses afectados son los intereses afectados de toda la sociedad, ¿no? Y entonces Pichetto dice, si tenés dos casas te van a quitar una. Claro. Bueno, está todo más o menos armadito en ese sentido, es decir, meter un poco de terrorismo en las clases medias. Por eso creo que fue muy oportuna la aclaración que hizo Fernández anteayer, creo, cuando dijo tienen que quedar dentro del mínimo no imponible la vivienda familiar y el auto. Sí. Es decir, y además vamos a explicarlo para que se entienda, los gravámenes, para ser justos, tienen que ser progresivos. Cuando uno dice un mínimo no imponible y dice desde hasta acá cero, porque esto no tiene por qué pagar impuestos, y luego comienza de a poquito, entre tanto y tanto el 5% o el 1% o el medio, acaso décimas o cosas por el estilo. Lo que no dicen estos críticos de esas medidas es que la Argentina es uno de los países que tiene el impuesto a la riqueza más bajo del mundo. Pues sabes que en la Argentina está en el 0,8% de valor de los bienes personales grabados. En los países desarrollados, como Inglaterra, Francia, está cercano al 4%. Pero en Uruguay está en el 2%. En Brasil está, creo que en el 1,70 y pico, el doble de lo que es en la Argentina. Porque en vez de grabar los alimentos, parece mucho más sensato grabar la acumulación de riqueza con tasas que se vayan haciendo más intensas a medida que las riquezas son más grandes. Es decir, arrancar del cero que tiene que tener de impuesto lo que uno llama el mínimo no imponible, es como con los salarios. Vos tenés que fijar un buen mínimo no imponible donde el trabajador no paga nada, porque eso es lo que tiene que ganar, porque lo necesita para tener una vida digna, acceder claro. a lo que tiene que tener, etcétera. De allí para arriba comienza una progresividad, pero poca gente sabe, pues el impuesto a la ganancia es del 35%. El 35% es la escala más alta. Empieza con hasta aquí cero. de aquí a aquí 5, en el tramo siguiente 10, y así sucesivamente. Es decir, no todos los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias pagan el 35%, ni siquiera por encima del mínimo no imponible, porque depende de la alícuota y del nivel de los ingresos. Pero cuando vos tenés, como el otro día contábamos, el decil más rico o que más gana de la Argentina, en un tramo que va de 27 mil pesos a 1.750.000, ahí tenés claro qué quiere decir progresividad. El que gana 27 mil no tiene que tener ningún gravamen, porque no le alcanza 27 mil. Claro. Está bajo la línea de la pobreza. Y entonces el mínimo no imponible tiene que ser lo suficientemente amplio como para que efectivamente no afecte impositivamente los ingresos que la gente necesita para vivir dignamente. De ahí para arriba, el impuesto es una contribución a generar los recursos para que puedan hacerse otras cosas, que esto hay que decirlo hasta el cansancio, porque todo el mundo instala, o estos señores instalan la idea de que los impuestos son una carga para mantener una burocracia ineficiente, para la corrupción, para esto, para... Y los planes sociales, la gente que no labura. Claro, pero en realidad, sin cargas sociales no hay sistema previsional. Y sin impuestos no hay salud pública, no hay educación pública, no hay ciencia y tecnología, no hay absolutamente nada. ¿Cómo se hace? Por eso el neoliberalismo plantea la meritocracia, lo mío es mío, me lo gané y me lo merezco, y el que no lo tiene que se jorobe. Entonces todo el concepto de solidaridad que significa... Ahí se cortó la comunicación con Carlos Heller justo cuando estaba hablando de este concepto de solidaridad, que es fundamental, hablando en el marco de la economía social justamente y solidaria, ¿no? Una mirada distinta de la organización frente a la otra, que es ese capitalismo darwinista en la que en definitiva a partir de la meritocracia termina planteando jerarquizaciones que no son ciertas, las construcciones siempre son colectivas. No sé si vamos a poder restablecer la comunicación porque ya nos queda un minuto y medio de programa nada más, pero lo importante también y lo último que le quería agregar a Carlos es que lo otro que genera urticaria aquí es la cuestión impositiva para las herencias. Haciendo el ejemplo de Francia, donde claramente hay un impuesto a la herencia y sabemos que cuando lo aumentaron se generaron distintas situaciones, algunos actores incluso que quisieron ir a vivir a otro país. Carlos, nos queda un minuto nada más. ¿Estás conectado? No sé todo lo que dije importante. Dijiste solidaridad y se cortó. Terrible, pero no, lo último que te quería decir en el marco de lo que estabas hablando, bueno, la conceptualización de la solidaridad y tener a la persona en el centro de la escena, que está clara. Digo, lo otro que genera urticaria es el impuesto a la herencia, ¿no? Que acá no se puede aplicar. Bueno, acá lo eliminó Martínez Dios. Claro. Esa es, te diría, una de las tantas cosas que nos dejó la dictadura y que no se han modificado. La ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras. ¿Vos sabés que seguimos teniendo leyes fundamentales para pensar un país diferente, que siguen siendo las leyes que la dictadura con Martínez Dios, ministro de Economía, puso en vigencia y no se han podido modificar en todos estos años de democracia? La verdadera pesada herencia. Tenemos una asignatura pendiente ahí. Podríamos hablar de eso el lunes, me interesa, la pesada herencia de la dictadura cívico-militar que todavía hoy sigue rigiendo parte de los acuerdos sociales, ¿te parece? Me parece. Bueno, que tengas muy buen fin de semana, Carlos, aunque sea con lluvia. Posadas, tenemos un acto esta noche ya. ¿A dónde? A Posadas. Ah, bueno, o sea que te vas en un ratito nada más. No, a la tarde. Ah, mira, bueno, y acto donde, a qué hora, y así pueden ir quienes nos escuchan. Creo que es el Consejo de Profesional de Ciencias Económicas. Cuando llegue yo, eso de las 21 horas creo que está previsto. Y después mañana tenemos todavía una serie de actividades durante el día y estoy volviendo a la nochecita. El lunes entonces además nos vas a contar cómo te fue, ¿dale? Claro, sí. Te mando un gran abrazo. Buen viaje. Claro.